Bienvenidos al episodio 293 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el taciturno Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Sobre qué meditabas, Beto? ¿Cuál era tu reflexión? En realidad no estaba reflexionando. Ah, ok. ¿Y flexionando tampoco? Tampoco. Ok. Está bien, entonces, Beto. Esta semana tenemos malas noticias y algunos cómics que comentar por ahí. Así que, ¿qué te parece si empezamos con la mala noticia inmediatamente? Me parece bien. Ok, Beto, nos enteramos la semana que pasó. Estamos grabando el día lunes 2 de mayo. Que el día 28 de abril, es decir, el pasado día jueves, creo que la noticia apareció el viernes, falleció Neal Adams. En una publicación de Paul Levitz leí que ya llevaba algún tiempo enfermo. Supongo que esto es información. Yo no la conocía, por lo menos, pero lo leí ahí, así que supongo que era información para gente más cercana que uno que no es cercano en lo absoluto. Y bueno, que al parecer era un desenlace esperado, pero aún así, nada, bienvenido, obviamente. Y así perdimos a uno de los grandes de la industria del cómic estadounidense. Sí, como ya mencioné, la noticia corrió hasta el viernes, pero todos los reportes indican que fue el día jueves cuando falleció. Y sí, varios profesionales de los veteranos decían que este fue un problema de salud que le detectaron hace ya varias semanas y que ya tenía algún tiempo con tratamiento. Lo que pasó fue una complicación. Sufrió de septicemia, que esto es algo que a veces con infecciones y terminan las bacterias en el flujo sanguíneo, ¿no? Este es el problema, es una infección en la sangre para fines prácticos. Y era algo para lo que pues se lo detectaron hace ya algunos meses, estuvo bajo tratamiento, pero una complicación de lo mismo fue lo que llevó a su muerte el pasado jueves. Sí. Bueno, una lástima, no sabemos exactamente los detalles, pero yo espero por lo menos que haya sido un sufrimiento, ojalá lo más corto posible, o mínimo. Pero bueno, una lástima perder a Neal Adams. Yo creo que Neal Adams en los últimos, no sé, 10, 20, tal vez 30 años se había transformado un poco en... no sé, creo que había sufrido un fenómeno similar al de Frank Miller, pero no tan agudo. En haber perdido un poco de la admiración de la gente, tal por... en parte por las cosas que hizo, en parte por las cosas que escribió y que dibujó. Pero eso, nada de eso borra sus enormes contribuciones al cómic de superhéroes estadounidenses. Sí, en realidad habría que mencionar que él desde los años 80 se alejó un poco del medio, ¿no? Tenía sus periodos de regresar a intentar cambiar cosas, pero en términos generales yo creo que desde mediados de los 70 ya se le había cierto desencanto, a pesar de que no tenía una carrera tan longeva. Él empezó a mediados de los años 60, fue cuando se empezó a resaltar su trabajo, porque pues en realidad yo creo que puede gustarte o no lo que haga o estar de acuerdo con algunas de las cosas que hacía o no, pero yo creo que es una de las figuras más influyentes dentro del medio del cómic americano de las últimas décadas y por mucho, ¿no? Por ahí algunos decían que a lo mejor sonaba exagerado, pero decían que era la segunda gran revolución en el cómic de superhéroes después de Jack Kirby. Y sí puede sonar a palabras mayores, pero cuando pones un poquito en contexto lo que representa su estilo y en qué momento apareció, pues no me parece tan descabellado ponerlo a ese nivel, ¿no? Y está también el tema de los derechos de, pues más que de autor, los derechos de los creativos, ¿no? Es en que siempre se preocupó por tratar de abogar porque los artistas y escritores de cómics tuvieran un mejor trato de parte de las editoriales, y el hecho de no poder concretar nada en ese sentido, creo que sí era un tema que le causaba mucha frustración y probablemente fue lo que llevó a su primer gran alejamiento de los cómics, ¿no? Que fue cuando fundó un estudio de publicidad al cual se dedicó durante mucho tiempo, que por cierto después fue el mismo nombre que le puso a la editorial de cómics que creó cuando regresó al medio, que es Continuity. Y pues no sé, es que habría que ponerle un poquito de historia para entender el contexto de por qué se le considera como una figura tan importante en el medio del cómic, ¿no? Probablemente su primer trabajo de alto perfil sea en los X-Men, algunos meses antes de que el título fuera cancelado, pero a pesar de que fueron solamente unos cuantos meses, sí es muy evidente el cambio. Yo por ahí no recuerdo quién fue el que lo hizo, pero compartió un par de viñetas de la misma situación en dos cómics aparecidos con 2 o 3 meses de diferencia. Uno dibujado por Don Heck y el otro dibujado por Neil Adams. Y en ambos se veía de Farao, de Lin Farao, este villano ya olvidado de los X-Men, que tenía como prisionero a Havok. Y algunos números, no sé si 2 o 3 números después, la misma situación, el Farao con Havok como prisionero, y tú ves las dos páginas y tú te imaginarías que hay, no sé, 10, 15 años de diferencia entre uno y otro, y cuando eran nada más 2 o 3 meses, y es que, pues cuando apareció el dibujo de Neil Adams, yo creo que cuando pensamos en Neil Adams y de su mejor momento, tendríamos que decir que es uno de los primeros artistas que intentó tener un estilo fotorrealista en los cómics de superhéroes, ¿no? Porque no es algo... Un salto evolutivo de los cómics de superhéroes el dibujo de Neil Adams. Y... Es que siente como eso, como un salto, no, sí. No una evolución, ¿no? No es el paso que vas de Lee y Ditko de repente a Romita o a los Buscema, que son no. Los que se sienten como una evolución. Como cuando Bestia deja de ser solamente el tipo con los pies grandes y pasa a ser un oso azul. Una bestia peluda. Sí, es algo similar. Y es eso, que a pesar de que había muchos artistas que ya en cómics habían dado muestras de un estilo fotorrealista, esto generalmente era reservado para otros géneros, ¿no? Le puedo echar un vistazo a cómics, a lo mejor, no sé, de sobre todo de los 50 y principios de los 60, de los cómics western, los de títulos bélicos, algunos de crimen y cosas por el estilo, y sí había muchos artistas muy buenos con esa clase de estilos bastante más realistas a lo que estabas acostumbrado en las páginas de un cómic de superhéroes. Pero en los cómics de superhéroes, generalmente lo que quería hacer algo que se viera fantasioso y espectacular. En ese sentido, lo que hizo Jack Kirby le imprimió un dinamismo que nadie podía igualar, ¿no? Esa es la gran fortaleza del trabajo de Kirby. Habrá quien diga, sobre todo entre actores más jóvenes, hay muchos que dicen, no, si Jack Kirby dibujaba muy feo. O sea, olvídate de la cuestión estética de si te gustan sus figuras cuadradas o no. Lo que hacía con el dinamismo que proyectaban, las poses exageradas que usaba, fue lo que provocó una revolución. Ahora, puedes hacer que el cómic sea mucho menos estático, que sea más emocionante leerlo, porque te proyecta esa sensación de acción y aventura de la página de una forma que la entiendes, ¿no? Aprendieron, a partir de ver lo que estaba haciendo Kirby, toda una generación de artistas aprendió a utilizar esas técnicas para crear la sensación de movimiento y un mayor dramatismo y dinamismo en las páginas. Y sí. Pocos años después, cuando aparece Neil Adams, es... Ok, puedo hacer todo esto, puedo hacer que el cómic sea dinámico y puedo hacer que al mismo tiempo se vea más realista. Y eso es lo que se convierte en ese gran salto evolutivo, porque si no, no había nadie más en superhéroes que lo estuviera haciendo. Incluso ya en la década de los 70, cuando él ya era una figura establecida, es cuando empiezan a aparecer otros artistas que empiezan a hacer cosas similares o intentan balancear las dos cosas, un estilo más realista sin perder ese dinamismo. Pero ese es el gran peso de Neil Adams desde un punto de vista estilístico, y esa es la razón por la que de repente hay tantos artistas de varias generaciones que lo ponen así como en la lista de sus grandes influencias. Sí, bueno, y no solamente, a ver, yo diría que cuando lees cómics de Neil Adams de los 70, no se siente la distancia en el tiempo de una forma tan fuerte. En términos visuales, en términos de guión, sí se siente. Pero en términos visuales no sientes que es un cómic que tiene 50 años. 50 o 60 años. O tal vez más. Obvio que se nota cierta antigüedad, pero por ejemplo el diseño de página o la forma de romper el diseño de página clásico, que creo que es algo que Kirby hizo... A ver, diría que era un poco más anárquica la ruptura de la estética tradicional del cómic de superhéroes en el caso de Neil Adams, porque hay una escena famosa que es esta de Bestia cayendo, que creo que lo recoge Ángel, que cae en diagonal en la página, y tiene dos viñetas, una que está... O sea, dos viñetas adicionales, una que está... al costado izquierdo, que es la primera de la página, y una que está al costado derecho, que es la última. Y va contra todos los estándares de narración de la época, diría yo. Aún así, es una página que se te queda en la cabeza. Yo la vi hace poco, pero la recordaba. La recordaba de esos cómics. No recuerdo quién los publicó. Diría que 5 los sacó en su momento. No, 5 no puede haber sido. pero en alguna parte los vi hace ya muchísimo tiempo, de la misma forma que Syncope sacó Lantern Green Arrow, las portadas de Neil Adams también eran muy muy llamativas. Este tema de forzar la cámara, que es lo mismo que hacía Kirby, como dijo Beto, pero en el caso de Neil Adams tenía una ejecución más pulcra. Y no sé, te genera esa, no, ese la otra vez hablábamos del árbol genealógico de los dibujantes de cómics, Beto, y ajá. Kirby y Neil Adams creo que influyen, están en el tronco, no están en las ramas, esa es una forma tal vez de decirlo. Sí, de una u otra forma, y muchos artistas que vinieron después parecía que estaban tratando de balancear un poco lo que habían hecho ellos dos, ¿no? Sí, en una dirección u otra hay muchas otras influencias, no vamos a decir que son los dos únicos componentes del tronco, pero son muy importantes. Sí, yo creo que hay un puñado de artistas que quieras o no los tienes que mencionar, así como de donde todo dibujante reciente bebió en alguna ocasión, puedes generar una lista de, no sé, a lo mejor 5 o 6 nombres y dos o tres van a ser influencias de casi cualquier artista que le preguntes. El único otro nombre que se me ocurre que podría tener tanto peso como en su momento tuvieron Neil Adams y Kirby es Moebius. Sí, no sé, yo veo, puedo estar muy equivocado acá, pero yo lo veo así como cuando veo el arte de Neil Adams, o cuando lo vi, mejor dicho, hace muchísimos años, lo que se me venía a la cabeza con mayor facilidad es Alex Raymond. Tratara de ir hacia atrás. Sí, es que ya alguna vez lo comentamos, ¿no? Los artistas de tiras cómicas generalmente veías artistas más profesionales porque era un medio que estaba mejor pagado. Muchísimo. Entonces, muchas veces los artistas de cómic empezaban muy jóvenes y esa es la razón por la que de repente notabas una evolución tan grande en sus primeros años de trabajo, porque llegaban con una noción básica de lo que estaban haciendo y eran artistas que aprendían sobre la marcha. Y sobre todo en las décadas de los 40 y 50 era muy común que los mejores artistas en cuanto a narrativa gráfica estuvieran trabajando en tiras cómicas, no en cómics. Probablemente la primera editorial que se esforzó por tener a un grupo de artistas de primerísimo nivel haciendo cómic de tiempo completo fue EC, que ya hablamos de eso también en otras ocasiones. Uh-huh. Y fue de donde se partió un nuevo estándar de cómo hacer las cosas. Y hasta cierto punto, también si le buscas un poco, hay mucha influencia de algunos artistas de EC, en particular, por ejemplo, de Johnny Craig. Me parece que el uso de luz y sombra en Neil Adams también tiene un poquito de ella. Entonces, sí, evidentemente no es un artista surgido de la nada, pero probablemente tenía influencias muy distintas a la de la mayoría de los artistas de cómic que trabajaban en la década de los 60, y esto era lo que hacía que su trabajo se viera tan distinto a lo que veías, sobre todo en los cómics de superhéroes. Sí. Y bueno, yo creo que de lo que hablaba al principio, el hecho de los cómics que sacó, por ejemplo, el Batman Odyssey, bueno, el resto no recuerdo los nombres, pero son series que yo honestamente no me esforcé en leer, pero tampoco me esforcé en destruir, porque como dije alguna vez, alguien por ahí nos preguntó qué opinábamos de Neil Adams y parecía que estaba loco. Y bueno, le dijimos en su momento que ya era casi octogenario, así que lo dejaran tranquilo. Y es lo que opiné desde que empezaron a salir esos cómics. Y yo imagino que deben haber sido importantes, tal vez como fuente de ingreso hacia el final de su carrera. Entonces, bueno, claramente tenía una forma de pensar bien, bien especial, más allá de sus contribuciones innegables, el tema, por ejemplo, de la lucha por la recuperación de los originales de los artistas, que es tal vez de lo que más se le da crédito, haber sido también uno de los que más presionó a DC y a Warner para que se le reconociera el crédito como creadores a Jerry Siegel y Joe Shuster antes del estreno de la primera película de Superman. En fin, hubo varias de esas peleas que él estuvo dispuesto a dar. Cuando todo el mundo se enfrenta a esas peleas y piensa, bueno, me puedo quedar sin trabajo, puedo tener problemas, etc. Neil Adams era un tipo que estaba dispuesto a recibir esos golpes cuando creía que aquello por lo que quería pelear era justo. Sí, que para poner un poquito en contexto, sobre todo el tema de los derechos de los creativos, creo que mucho tiene que ver la formación que él tenía, porque él estaba convencido de que si no estuviera haciendo cómics, él se podía ganar la vida trabajando en publicidad. Entonces, él sentía que muchos de los artistas de cómic tendían a menospreciar sus propias habilidades. Y eso los hacía a veces agachar la cabeza y aceptar abusos que en otras industrias no ocurrían. Entonces, desde ese punto de vista, él decía, ok, si yo puedo alzar la voz y hacer que las cosas cambien y todo mejore, lo voy a hacer. Lo peor que puede pasar es que me despidan y entonces pues no tendré trabajo en los cómics, pero puedo vivir haciendo publicidad. Entonces eso le daba una perspectiva bastante inusual. Pero mencionabas tú, por ejemplo, lo del regreso de los originales. Fue algo que él, desde que llegó, cuando empezaron a pedirle trabajo de forma más constante, pidió que estos se incluyeran en sus contratos o que fuera parte de los acuerdos. Era, ok, yo entrego el trabajo, les entrego las páginas, entonces en el proceso para capturarlo y tener los negativos de impresión, y una vez que los ocupen, me regresan mis originales. Y esto fue algo que encontró mucha resistencia, pero a partir de que él insistió con eso y logró hacer que se unieran más voces, fue lo que provocó que tanto Marvel como DC crearan un departamento a cargo de asegurarse de que una vez fueran desocupados los originales del proceso de impresión, alguien se encargara de ponerlo todo en sobres y ya fuera contactar a los artistas para que fueran a recogerlos o enviárselos por correo o mensajería. Entonces, en ese sentido, ese es uno de los grandes cambios que logró de forma casi individual. Mencionas lo de Jerry Siegel y Joe Shuster. Esa es una historia que, dependiendo de por dónde empieza a contarla, puede ser bien triste, bien deprimente o esperanzadora por cómo se resolvió. Porque aquí había que recordar que, a diferencia de la mayoría del trabajo que se considera que es work for hire en la creación de los cómics, desde un principio quedó establecido que Superman no aplicaba. Porque cuando llegaron Siegel y Shuster a National Allied Publications, la editorial que después se convirtió en DC, ellos ya llevaban a Superman, ya tenían historias con él, tenían un par de historias completadas. Entonces ahí no había mucha evidencia porque ya habían visitado a varias editoriales tratando de convencerlos de que publicaran el material. Entonces ahí sí no hay forma de que se argumentara que fue un personaje creado como War for Hire. Lo que pasó ahí fue que les habían hecho un pago que era como por los derechos para explotarlo ante cierto tiempo. Al paso de las décadas, esto se supone que vencía, y lo que hicieron fue que les hicieron una oferta de, pues les vamos a dar, no recuerdo las cifras, esto fue en algún momento de los años 60, les hicieron algo así, les vamos a dar $30,000 a cada uno y ya, el personaje es nuestro, nos lo vendieron a perpetuidad. Ambos aceptaron, realmente no tenían ni idea de cuánto estaban negociando a hacer esto, pero las cláusulas bajo las que lo hicieron dejaban abierto a interpretación muchas cosas. Esto provocó que a inicios de los 70 los dos buscaran una solución legal y demandaron a DC. DC les ofreció, ok, sí, el contrato este tenía imperfecciones o lo que sea, pero ¿qué les parece si les damos una mensualidad y a perpetuidad y ya con eso lo arreglamos? Y en lugar de esperarse hasta que se cerrara el acuerdo, el error que cometieron fue que retiraron la denuncia de demanda antes de firmar algún acuerdo que realmente comprometiera a DC a entregarle ese dinero. Entonces, lo que pasó ahí, para este entonces, y no recuerdo cuál era el problema que tenía en la vista Joe Shuster, y por esa época fue cuando lo declararon legalmente ciego, así que ya no podía trabajar. Y para aquel entonces, a Jerry Siegel ya nadie le estaba dando trabajo en cómics, entonces terminó por pedir trabajo en el servicio postal. Y al parecer ya estaban los dos resignados a que pues iban a morir en la miseria, mientras DC seguía explotando a su creación. Y lo que cambió todo fueron los anuncios de la película de Superman, que se empezó a difundir en 1975 que iba a haber una película, y la noticia que hizo que realmente explotara la bomba y decidieran que no podían dejar que todo terminara así, fue cuando se anunció que el guion lo iba a escribir Mario Puzo, este escritor que en aquel entonces era famoso porque acababa de salir la película que adaptaba la novela de El Padrino. El asunto es que cuando corrió la noticia, que eso tal cual fue una noticia que corrió en medios abiertos, al tratar a Superman, todo el mundo lo conocía, y involucrar a Mario Puzo, pues de hecho fue justamente con la intención de crear atención mediática hacia esto. Se informó que a Mario Puzo le iban a pagar, si no mal recuerdo, $300,000 por escribir el guión de la película. ¿Eran 3 millones? Ok, me acordaba que era algo con 3. El caso es que en aquel entonces, Jerry Siegel ganaba $7,000 al año por su trabajo en el servicio postal. Entonces, ¿cómo es que yo estoy ganando esta miseria y que apenas puedo salir con mis gastos, mi casa está hipotecada, apenas puedo mantener a mi familia, y este tipo que no sabe nada de cómics va a venir a adaptar una historia que creamos yo y yo y se va a hacer rico con eso? y empezó a tratar de mover influencias y logró que le invitaran a un talk show donde expuso su caso para que se generara un poco de atención y tal vez de alguna forma convencer a DC de que resolviera eso de una u otra forma. Entre la gente que vio el programa estaba Jerry Robinson, un artista que en aquel entonces ya se había desligado de los cómics, pero era el presidente de la Asociación Nacional de Caricaturistas, porque ya tenía algún tiempo trabajando en periódicos sobre todo. Y él dijo, ok, necesito información. Se puso a buscar contactos y logró la forma de contactarlos. Y les dijo, ok, yo sé que no hay nada similar en cómics, pero nosotros sí tenemos un departamento legal, tenemos abogados. ¿Por qué no me vienen a ver la próxima semana? Nos sentamos a platicar y vemos si podemos hacer algo para apoyarlos y lograr que DC haga algo al respecto de eso. O sea, yo estoy un poquito desconectado, pero déjenme hacer algunas llamadas y vemos qué hacemos. Quedaron en eso. La siguiente llamada que hizo Jerry Robinson fue a Neil Adams, que en aquel entonces ya tenía años tratando incluso de crear un sindicato de autores de cómic. Y le dijo, oye, yo estoy medio desconectado del medio, sé que hay muchas cosas mal, tengo una noción más o menos de cómo fue todo esto por los años que estuve ahí, pero tú estás más enterado de esto. Van a venir a verme Siegel y Schuster, ¿puedes venir? Y entre los dos crearon toda la estrategia para ver de qué forma le iban a meter presión, tanto legal como mediática, a DC. Y en cosa de algunos meses lograron que la gente de DC se sentara con Siegel y Schuster y les diera una mensualidad a perpetuidad a ambos. Entonces sí es también muy importante todo esto que hizo. Y habría que recordar que también esto le buscó muchas enemistades, ¿no? Y de hecho, él tenía una buena relación con Stan Lee hasta que le arruinó el sueño que tenía Stan de crear la Academia de Ciencias y Artes de los Cómics. Sí, Beto. ¿Sí supiste cómo estuvo eso? ¿Cómo? ¿Sí sabes en qué consistía esto de la Academia? No, esa parte no. Stan Lee quería tener algo similar a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, tener un organismo en el que se reunían todas las editoriales de cómics para celebrar lo que hacía la industria cada año y tener sus propios premios. Básicamente era, pues sí, nos juntamos todos para decirnos qué buenos somos y qué bien está todo lo que hacemos, darnos palmaditas en la espalda unos a otros y mostrarle al mundo lo bien que hacemos las cosas y cómo nos llevamos muy bien todos. Y la primera persona que le dijo, sí, yo te echo la mano y vamos a organizarlo, fue Neil Adams. Entonces, durante muchos meses trabajaron los dos juntos para tratar de crear la fundación de lo que iba a ser la Academia de Artes y Ciencias del Cómic. El caso es que una vez que se empezaron a ponerse ellos y ya había mucho trabajo hecho para ver que se pudiera hacer algo realmente entre todas las editoriales y toda la gente que trabajaba en el medio, Neil Adams se la volteó. Y en la primera reunión que tuvieron, en la que había creativos, en cuanto tomó la palabra, en lugar de un discurso para tratar de venderles lo que iban a hacer, tomó la palabra e hizo un nuevo llamado a que todos los escritores, dibujantes, coloristas, autoristas y demás se unieran para formar un sindicato. Sí, que en realidad tendría que ser un gremio, porque no es una sola compañía, es la diferencia entre las dos. En todas partes lo reportan como un sindicato, pero tendría que ser un gremio. Si iba a involucrar a varias empresas, tenía que ser un gremio. Y a Stan le molestó mucho, entonces dijo, ok, ya, lo dejo pasar. La siguiente reunión, aparentemente estaban haciendo lo mismo, y empezó otra vez con lo mismo. Entonces llegó el momento que Stan dijo, ¿sabes qué? A la fregada, ya no quiero nada, no voy a hacer nada, no voy a hacer ninguna de estas cosas, porque yo soy el que tiene que dar la cara ante la parte administrativa y los accionistas de la corporación, y el problema es para mí, entonces no vale la pena seguir con esto. Y por eso no existe una Academia de las Artes y Ciencias del Cómic, y fue la razón por la que Stan Lee ya no volvió a ver con los mismos ojos a Neil Adams por el resto de las vidas. Sí, bueno, la lucha libre y los cómics me parece que son los que van quedando sin ese tipo de representación de los trabajadores. Y sometido a reglas de trabajo absolutamente injustas. No vamos a hablar de la lucha libre para que Beto no se moleste, pero el tema del work for hire para mí sigue siendo intelectualmente incomprensible. Obviamente que funciona a favor de las empresas y bajo ciertas condiciones tiene sentido. Pero bajo la forma de trabajo de los cómics, en muchísimas de las instancias, es difícil justificar la idea de work for hire. La idea de que eres solamente un mercenario sin creatividad y que trabajas absolutamente bajo las instrucciones de tu empleador. Es un contrasentido de la labor misma de los cómics. Si los cómics se pudiesen hacer de esa forma, daría lo mismo a quien pones como dibujante y a quien pones como escritor. Me recordaba algo que un escritor por acá decía, que estaba frustrado por no poder encontrar colaboradores confiables, y preguntaba si había alguna aplicación que le permitiera generar cómics sin tener que contratar un dibujante. Eso es más o menos lo que piensa la gente que cree que se hacen solos por mandato de una corporación. No funciona así. No es la forma de hacer las cosas. Y no son las únicas. Creo que te estás ahí olvidando de la animación. Porque, contrario a lo que mucho pudiera pensar, la gente que hace animación es... ahora sí que son como del mismo modo que la gente que hace cómic no puede comparar la forma en que se trabaja en esta industria con cómo funciona el resto del área editorial, por poner el ejemplo más cercano en algún paralelo, la animación es lo mismo. No puedes comparar las condiciones en las que trabajan la gente que trabaja en animación con la gente que hace series y películas de live action. También es el patito feo al que todo mundo abusa y desprecia. Ok, Beto, creo que hablamos muchísimo, sobre todo tú, de Neil Adams, así que... Ahora es mi culpa. Es hora de empezar a responder preguntas. ¿Qué te parece si partimos por Twitter? Seguramente lo que hice fue responder de manera preventiva muchas cosas que estaban por ahí o iban a aparecer por ahí en próximas semanas. Sí, creo que respondiste incluso dudas que nadie tenía. Eso es bueno. Velo como una inversión, Esteban. Esos largos soliloquios que hago tienden a ahorrarnos preguntas en el futuro. Yo creo que nos van a generar más preguntas. Sí, bueno. Pero no lo digo en un sentido negativo, Beto. Así que vayamos con las preguntas que recibimos. Martín Iván, Martín Volumen, pregunta: Phonogram, ¿qué les pareció? Yo no terminé de leer Phonogram completo, pero sí leí... bueno, y la comentamos acá en, me parece que en uno de los especiales. ¿Cómo se llama el otro cómic, Beto? Wicked and the Divine. The Wicked and the Divine. De Jamie McKelvey y Kieron Gillen. O viceversa. Y bueno, a Beto le gusta Phonogram. Es bien fan de la serie. ¿Qué te parece, Beto? Sí, yo creo que hay mucha relación entre ambas. Porque de una u otra forma, creo que muchos de los temas que estaban explorando en Phonogram y mutaron un poquito para seguir siendo explorados en The Wicked and the Divine. Pero era, en alguna ocasión, Kieron lo describió como que era su tesis de postular la forma en la que la música funciona como magia. Entonces, es un cómic de fantasía en donde la magia tiene la forma de música. Esa es la descripción básica que le hacía de la serie, y yo creo que tiene mucho sentido. Era como pensar en de qué forma la música puede afectar el estado de ánimo o los sentimientos que tiene una persona. Y ponía muchos ejemplos que decía que es un tema que le importó mucho cuando veía, por ejemplo, cómo cuando a veces la gente está deprimida, cómo el poner un disco puede hacer que esa depresión se transforme, la pones de una forma distinta. Como hay canciones que te pueden poner de buenas en cuestión de segundos. Entonces decía que cuando algo te podía generar esa clase de reacciones, o que podías estar algún día a lo mejor cansado y ponían de repente una canción que te encantaba, y por muy cansado que estuvieras, de repente empezabas a seguir el ritmo con el pie. Decía, son la clase de cosas que no hay nada que te explique por qué funciona así. No hay una razón para que funcione. En ese aspecto yo lo veo como que la reacción a veces visceral o subconsciente que te provoca una melodía o una canción es el equivalente a que alguien te hubiera puesto un hechizo. Y esa era la idea de lo que quería explorar con Phonogram. Entonces, una vez que entiendes lo que quería hacer con eso y lees la historia, es algo que me parece que se presta muchas cosas muy interesantes. Y aunque sí hay algunas cosas que no lograron explorar a fondo, sí entiendo cómo fue que eso mutó para después darnos The Wicked and the Divine, donde regresa un poquito a lo mismo, ¿no? La forma en la que un concierto se puede convertir en un ritual espiritual similar a una misa, en donde logras una comunión entre miles de personas al mismo tiempo y cosas por el estilo. Todo eso deriva de cosas que había explorado en Phonogram. Entonces, a mí sí me gusta mucho la serie. La verdad es que entiendo que hay gente que no le puede encontrar el chiste, pero a mí sí me gusta bastante. Ok, y siguiendo con la misma pregunta, dice: ¿qué les parece la dupla Jamie McKelvey y Kieron Gillen en general? Muy buena. Extraordinario. Yo creo que es, a nivel de colaboración, yo los pongo en el top 5 de parejas creativas del cómic en los últimos 30 años. Wow, no es poco. No. O sea, probablemente el número uno indiscutible, al menos en mi cabeza, son Ed Brubaker y Sean Phillips, por muchas razones, y hay un puñado de equipos importantes. No me atrevería a ponerlos ni siquiera en un orden, pero yo creo que sí, en el top 5 irían Gillen y McKelvey. Ok. Martín Iván contraataca. Casi siempre se queja de la etapa de The New 52. ¿Hay algo que valga la pena? Muy pocas sí. cosas. Sí, sí hay. Sí hay, pero nos quejamos porque no había ideas para tener 52 series mensuales con lo que estaban haciendo. Mira, yo creo que tal vez podría haberlas, pero se auto maniataron porque... Bueno, había varios conceptos detrás de la forma de lanzar las series que terminaron resultando contraproducentes. Por ejemplo, había, si mal no recuerdo, una o dos series de guerra, un western, una serie de ciencia ficción. Y dentro de los superhéroes trataron de diversificar la línea. Entonces, como... A pesar de Batman dejó, no era el 50% de las publicaciones de DC, era como el 20%, tal vez un poco más. Entonces, tal vez conceptos que hubiesen sido más seguros a la hora de vender fueron dejados de lado con la idea de presentar hasta cierto punto ideas un poquito más extrañas. Pero eso lo digo entre comillas porque no es del todo cierto. Entonces tuviste algunos lanzamientos que estaban destinados al fracaso, como, no sé, Grifter probablemente. Probablemente. Demon Knights, a pesar de que es una buena serie, por otro lado era una serie muy rara. Beto la otra vez estaba leyendo una entrevista a Paul Cornell donde decía que originalmente le dijeron que tenía que hacer una Liga de la Justicia medieval. Y después le dijeron, pero tienes que dejar fuera a todos los personajes conocidos. No puede haber un Linterna Verde, no puede haber un Batman, no puede haber un Superman, no puede haber Wonder Woman, nada. Dijo, No fue una entrevista, fue de la historia oral de los New 52. Ah, cierto. Que apareció por ahí hace algunos meses. Y finalmente terminó en la serie que fue Demon Knights, que era una cosa que partió de una forma, siguió de otra y finalmente se canceló. Que también ese era otro problema, que les decían, ¿vas a hacer esto? Y ya que presentaban la primera propuesta, les decían, ah, no, es que lo que no te dije es que no podías hacer esto, o que no podías incluir este personaje, o que esto tenía que funcionar así. Entonces, pero me gustó lo que hiciste, hazle algunas correcciones y lo vuelves a traer. Y eso se lo hicieron a muchas series, entonces eso fue un problema. Y en general, creo que algunas de las mejores series fueron de las que no tuvieron éxito en términos de ventas. Entonces sí fue muy, muy extraña la forma en la que estaban trabajando. Y también muchas de las mejores cosas que ofrecieron se dieron ya en la parte final de los New 52, ¿no? Ya que habían hecho ajustes y reajustes y reajustes, y ya para cuando sí Batman era la mitad de la línea, fue cuando empezaron a aparecer de repente algunas series que valían la pena y que ya se desligaban un poquito del concepto inicial. Eran parte de lo mismo, derivaban de ahí, pero habían subido otras partes, como puede ser el caso, por ejemplo, de Grayson, o de la reinterpretación de Batgirl, ¿no? Lo que se conoce como la Batgirl de Burnside. Se dieron como reacción, ok, tenemos que ajustar algunas cosas y hacer correcciones, pero subiendo más adelante. Pero de la primera oleada de series, quizás algunas de las mejores eran a las que menos atención se les prestaba, porque eran los superhéroes más inusuales, ¿no? Como podía ser el caso de, no sé, Swamp Thing o Animal Man. Claro, quizás, bueno... Por eso es como sí, como sa, porque hay que decir, por un lado es hasta cierto punto loable, que DC quisiera tener una línea de horror. Y salieron buenos productos como los que acabo de mencionar, Beto. Animal Man en particular me parece mejor que Swamp Thing, pero los dos eran buenas series. Por otro lado, no vendieron mucho. Sacaste cosas como Batwing, que en realidad era tratar de tener mayor diversidad racial dentro de la línea y hacerlo con una línea que tienda a vender mejor, que es la de Batman. Entonces pones a una persona afroamericana como un parte de la familia de Batman. En algún momento pareció que la línea de Batman se iba a convertir en el Benetton Batman. Algo así. Y así sucesivamente, pero tenías cosas locas, como dije, estuvo el All-Star Western. ¿Qué más? No sé, no me acuerdo de todo ahora. Pero Demon Knights es otra serie extraña que estaba como dentro de la línea de fantasía. Si mal no recuerdo, también hubo una serie de Amethyst después, que es un personaje que nunca ha funcionado para DC en términos de ventas de cómics, aunque creo que hicieron una serie de animación de Amethyst, no estoy seguro. Todos los cómics de Wildstorm, todos eran pero dice que eran todos malos. No, perdón, pero no. ¿Midnighter te parece un mal cómic? Pero no, Midnighter no partió al fin, al principio. No. Por eso digo, o sea, de los 52 iniciales, sí eran pocos. pero los dos con los que partieron de Weston me dicen no había cómo ayudarlos, porque Star Wars nació condenado porque les pidieron, tienes que hacer historias épicas. Entonces, sí. Así, vamos a hacer que la luna choque contra la tierra. No puedes hacer eso, ¿por qué? Porque si pasara algo así, la Liga de la Justicia se da cuenta. Entonces tiene que ser algo épico, pero secreto. O sea, vamos a poner sí. al personaje más íntegro de la Liga de la Justicia a cargo de operaciones encubiertas. Sí, era un absurdo. O sea, fue, te vamos a dar libertad de que hagas esta serie y luego te vamos a meter el pie, te vamos a poner un tapete sobre un montón de agujeros y vamos a esperar que no te caigas, porque si te caes te la cancelamos. Así sí, que sí fue, te vamos a sabotear antes de que empieces. Hubo pero tú dale. Mucho desorden editorial. O sea, se trabajó demasiado rápido el relanzamiento de toda la línea. Sí. Una cosa es relanzar unas cuantas series, otras cosas relanzar toda la línea, toda junta, y no tener claro qué es lo que quieres hacer y estar reaccionando sobre la marcha también, porque, a ver, Superman fue un desastre, no Action Comics era un concepto bien sólido y bastante interesante, pero contrastaba con la otra serie y no tenía nada que ver. ¿Cómo diablos tienes dos cómics de Superman tan diametralmente opuestos y que no tiene sentido que la misma persona esté leyendo los dos cómics? Exactamente, Beto. Me robaste las palabras de la boca. Además que Superman era muy mala, a pesar de que tenía involucrado a gente sí. como... Bueno, George Pérez estaba escribiendo la serie. El dibujo era de Jesús Merino, que Jesús Merino es un entintador competente, pero es un dibujante bastante mediocre, tirando para malo, diría yo. Espero que Jesús no esté escuchando, pero no me gusta para nada su estilo porque tiende a ser muy, muy, muy inconsistente. Y se notaba muchísimo en esa época. O sea, era tan inconsistente que le pusieron a Dan Jurgens a hacerle breakdowns. Los bocetos. Y se puso a entintar los bocetos de Dan Jurgens en vez de dibujar encima del diseño de viñeta. Y te el genera... es que de repente tenías portadas de George Pérez. Entonces tienes la portada de Pérez y luego los interiores. Y pues es una decepción por donde quiera que lo veas. Y veía una página de Jesús Merino y decía, oye, estas dos viñetas, la cara de Superman es Dan Jurgens. Y estas dos viñetas no es Dan Jurgens. Es Jesús Merino dibujando encima. Entonces, viejo, ponte de acuerdo. Dibuja la misma cara en la misma página. En el mismo cómic. Si tú eres el dibujante de toda la revista. Sí. En fin. Hay mucho de eso. Hay algunas series muy alabadas que a mí no me gustan, como Wonder Woman. Vampire era buena. Ahí descubrimos sí. a Andrea Sorrentino. Y a Joshua Hilfialkov antes de que desertara a irse a que le pagaran de verdad en la televisión. Green Arrow era una serie horrible, pero después tuviste a Jeff Lemire con Andrea Sorrentino y cambió completamente. Sí, pero te digo, cuando se dieron las reacciones y trataron de hacer reajustes en la línea, o a los creativos que funcionaban les decían, ¿qué serie quieres hacer? Y tenías a Lemire, a donde quiera que fuera Lemire, arreglaba la serie. La serie funcionaba mientras él estaba ahí, no importa qué tan mal hubiera sido antes. Pero sí, yo creo que el principal problema fue partiéndose de una línea editorial. Sabían que querían hacer cosas nuevas y diferentes, pero más allá de que Batman se queda igual porque ese funciona. Todo es nuevo, menos Batman. Batman sigue como va. Mira, básicamente y tenemos una noción de... Tenía que con la Liga de la Justicia. Cinco guionistas que seguir en ese lanzamiento. Tal vez seis, no sé. Me apuro si agrego a Brian Azzarello, pero sería Morrison con el Action Comics, Matt King, que hizo Frankenstein y Agent of Shade, y me falta otra. Estaba Jeff Lemire, que partió con Animal Man. Bueno, me falta otra más. Scott Snyder estaba haciendo Batman, que es probablemente la mejor serie de partida del universo de los New 52, por lo menos por los dos primeros años. Y Swamp Thing. Y el otro que hizo cosas interesantes es Paul Cornell. Pero hasta cierto punto, porque Paul Cornell lanzó Stormwatch, que como dijimos recién fue saboteada desde adentro, desde el primer número. Sí. Y Demon Knights, que partió bien, pero al poco andar se notó que no tenía rumbo fijo. Tal vez por eso Paul Cornell decidió dejar, no sé, o lo hicieron dejar el universo DC, pero se notó que la serie empezó a deambular por ahí sin rumbo fijo. Y Paul Cornell venía de hacer un periodo muy bueno a cargo de Action Comics justo antes de los New 52. con el Lex Luthor como protagonista. Sí, yo insisto en que muchos de los nuevos proyectos de los New 52 son ya después de la segunda, tercera oleada, cuando se dan los cambios de rumbo. Los que mencioné de Grayson y Batgirl, está el Gotham Academy y Dial H. Gotham Academy es muy buena. Sí, Dial H, que es rara, pero si te gustan las cosas raras, es muy buena. No incluso salió, el Batman Incorporated. ¿No salió por Vértigo? ¿Cuál? Dial H. No. ¿No? Okay. No, era parte de sí. Igual que Press, porque acuérdate que fue cuando Dan Didio también dio la instrucción de que cualquier concepto que se hubiese originado en el universo DC antes de mirar a Vértigo tenía que regresar. Entonces regresaron a Hellblazer, regresaron a Press, regresaron al Swamp Thing y Dial H, obviamente, aunque se sentía como un cómic de Vértigo, era parte de la línea regular de DC. Y bueno, hay gente que te va a decir Geoff Johns con su Justice League y su Aquaman, pero nosotros no somos esas personas. No, para nada. Ok, Beto, ahí creo que eso es más que suficiente. Ah, también de tu amigo Tom King, los Omega Men. Pero eso fue bastante después. Sí, yo por eso digo, muchas de las cosas que más me gustan de New 52 no son de con lo que partieron. ¿Omega Men de qué año? ¿2013, 2014? A ver. Debe ser como 2013, me imagino. No, 2016. Esto incluso pasa a ser Rebirth, diría yo. No, es antes de Rebirth. Ya fue dentro de... Probablemente sea los meses previos, entonces. 2015. Esta es la última época, probablemente, que surgió como una maxi serie de 12 números. Mira, si tienes la fortuna de leer primero Omega Men y luego el resto de las cosas de Tom King, te va a gustar. Pero si leíste mucho Tom King y después vuelves a Omega Men, los vas a encontrar repetitivos. Se va a sentir redundante. Sí. Como el resto de la obra de Tom King. Entre más lees, más te encuentras con que esto ya lo había hecho. Ok, Beto. Siguiente pregunta. Martín Iván, ¿podrían comentar qué es Future Send? No podría comentártelo con mucho conocimiento, pero es básicamente una historia que altera nuevamente la realidad del universo DC. De golpe y porrazo te presentan un futuro o un presente alternativo que termina influyendo... Sí y no en el desarrollo de las series actuales. Por ejemplo, Bad Girls, que es la serie que comenté la semana pasada, antepasada, hace muchas referencias a Future Send. Pero si no hubieses leído Future Send y no leíste, no sé, Bad Girls en los últimos 10, 15 años, aún así puedes leer Bad Girls. Entonces, eso es positivo para que sea fácil tomar la serie. Y por otro lado te dice que tal vez varios de esos cambios de Future Send no tuvieron mucha repercusión, pero en el fondo la impresión que dejó Future Send es que fue un intento de DC de recuperar la inversión de un proyecto que estaba haciendo Dan Didio, que se llama o se conocía como 5G, por lo menos es el nombre con el que hacía referencia ¿cómo se llama? Johnston en Bleeding Cool. De una Rich Johnston, de un relanzamiento de toda la línea nuevamente, con versiones alternativas e incorporando creativos no vinculados regularmente al medio del cómic de superhéroes, traer nombres nuevos, dibujantes nuevos, etc. Yo creo que en lo que alcancé a ver desde el punto de vista artístico era bastante bueno. Tal vez en algunos casos un poquito demasiado similar, pero muy, muy atractivo. En el tema de los guiones, no leí ninguna historia mala, pero tampoco leí las 40 y tantas historias que son. Así que no puedo dar un comentario muy, muy bueno de la serie. Es que creo que más bien es como... Fue un pretexto para ver cómo aprovechaban algunas de las cosas que habían preparado para la abortada 5G, ¿no? Es la principal razón de ser, y entonces se siente más como una colección de ideas sueltas que un proyecto realmente conforme. Puede ser. Ok, entonces nos vamos a saltar una pregunta de Héctor McCoy sobre una pregunta que hice yo respecto de Spider-Man. Y vamos a llegar a Carlos Rambert, que nos dice: en el último podcast hablaron de Tom Payer y su serie Dragonfly, y creo que anteriormente había mencionado de Wrong Earth, que está relacionada. ¿Vale la pena esta serie? The Wrong Earth la comenté yo hace un montón de tiempo. Me parece que Beto también la leyó. Dragonfly no la he leído. Y Wrong Earth es muy buena. Es básicamente un crossover entre el Batman de Adam West y el Batman de año 1. Probablemente sería eso. Es la clase de cosa que probablemente, si no eres lector de cómics de superhéroes, probablemente le vas a sentir extraño. Pero si tienes mucho tiempo leyendo cómics de superhéroes, es muy buena y muy divertida porque tiene muchos elementos meta que la hacen disfrutable, ¿no? Para fines prácticos es, como lo escribió Esteban, es ¿qué pasaría si de repente se cruzaran los cables e intercambiaras esos dos Batmans, uno en el mundo del otro? Sí, así que pones al Batman oscuro en el universo puro y cristalino y viceversa. Obviamente que el Batman más inocentón es el que sale perjudicado, particularmente el Robin más inocentón. Sí. Burt Ward no lo pasa bien en el universo de Frank Miller. Pero a Burt Ward no le va bien con las pandillas de mutantes. No, para nada. Así que eso es una comedia de acción. Y está súper bien hecha, porque Tom Peyer es un tipo muy, muy creativo, muy, muy bueno su trabajo. Sí, es tan buen editor como escritor. Así que sí, esa por lo menos te la recomiendo. Imagino que si Tom Peyer también está a cargo de Dragonfly, probablemente sea muy buena también, pero no la he leído para dar una recomendación más de primera mano. Ok, Beto, con eso terminamos las preguntas de Twitter. ¿Qué te parece si comentamos algunas cosas? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Ok, Beto, voy a seguir con mi lectura de Flash. Llegué al volumen 3 de los recopilatorios. En este caso se trata de Rogues Reloaded, que en realidad es una de los tres arcos, o de dos arcos y un número suelto, que componen este trade paperback, que recopila los números 14 a 20, es decir, 7 números de la serie. La historia con los Rogues es otro regreso más de los Rogues, que tratan de hacer un robo final y desarrollan todo un plan bien elaborado para tratar de deshacerse de Flash y hacer un robo gigantesco. No voy a dar los planes porque si lo quieren leer es bastante entretenido. Lo que no me gustó para nada, Beto, fue el arte, porque es muy, muy disparejo. Creo que esto es casi producto exclusivo del hecho de que DC estaba sacando esta serie de forma quincenal. O todavía lo hace, me parece. Entonces, tienes a Carmine Di Giandomenico, que es un muy buen artista. Y de hecho, conforme avanza la serie, creo que cada vez le agarra más la mano a Flash. Y hace un trabajo que es muy atractivo, muy angular, muy interesante. Es básicamente lo que ya conocen de Carmine Di Giandomenico, pero adaptado a Flash. El problema es que da la impresión, y esta es una impresión porque no tengo forma de saberlo, de que es relativamente común en esta serie que un número se lo repartan entre tres artistas o más, y esos tres artistas suelen ser Davide Gianfelice, Neil Gutsch y otro más. Que son todos buenos artistas, pero da la impresión de que el editor le dice: tú haz la página 1 a 10, tú haz la página 11 a la 16 y todas las otras páginas. Entonces hay una secuencia en particular donde Flash está peleando contra los villanos y están en un yate en el mar. Entonces está peleando con Captain Cold, que congela la superficie y tiene una superficie de hielo y bla bla bla. Página siguiente cambias al dibujante y están en Central City. Ahora, Flash es rápido, pero tendría que haber movido todo a Central City y haberse olvidado de que había un yate para que aparezcas de repente con la misma escena, la continuación de la misma escena en otra parte. Se pierde un poco la continuidad, o sea, no un poco, se pierde totalmente la continuidad de, por ejemplo, cómo están dibujados los trajes, qué parte de los trajes están rotas por producto de la batalla en la que están sumergidos los personajes. Entonces, hay un rayón del pizarrón bien marcado en el desarrollo de la serie. Y se produce en varias ocasiones durante este cómic. O sea, durante varios de estos episodios del cómic, por el hecho de estar combinando equipos creativos. O sea, lamentablemente el hecho de tener que trabajar de esta forma no permite que se puedan coordinar, porque un dibujante, no sé, si le dieron la página 1 a la 15, parte por la 1, no va a ser la 15 primero para poder decirle al o pasarle la página al otro dibujante para que vea cuál es la 15 y poder hacer la 16. Entonces, esa forma de trabajar es bien conducente a que se produzcan este tipo de inconsistencias narrativas. Y lamentablemente la serie las padece, sin que por ello sea malo el cómic en particular. Creo que está un poco exagerado los poderes, especialmente los de Mirror Master. Pero bueno, Mirror Master es un personaje que se ha prestado históricamente para hacer cosas locas. Así que bien por Joshua Williamson tratando de romper un poquito el esquema, pero creo que se le pasó un poco la mano. El traje de Flash no me gusta, es el traje de los New 52 y está lleno de rayos por todos lados. Que no es mi interpretación favorita visual del personaje. Creo que no necesita tanto adorno el personaje, pero bueno, es lo que predomina en la época, así que hora de aceptarlo simplemente. ¿Qué más? Ah, Neil Gooch es un tipo muy bueno, muy buen dibujante, muy competente, pero se nota que es al tipo que llama para sacar las papas del horno, porque cada vez que meten las manos en la serie, el dibujo decae mucho en calidad y se nota poco tiempo, porque si lo comparas con el trabajo de Neil Gooch en otras partes, es como lo que pasa con Pete Goods. Pete Goods es un muy buen dibujante y cuando tiene tiempo entrega trabajos súper competentes, pero cuando no tiene tiempo, Pete Goods igual hace las mismas páginas, pero la calidad padece enormemente. Entonces, lamentablemente se ven atrapados en esta disyuntiva de que el editor se los pidió para ayer y lo tienen que entregar, ya se comprometieron y bueno, la calidad sufre. Entonces, te vas con una idea errada de las capacidades del dibujante si esto es lo único que conoces de, en este caso, de Neil Gooch. Y eso es lamentable porque no es un mal dibujante para nada. Y encontré aquí también, hay un par de números dibujados por mi amigo Jesús Merino Beto, que son, el mayor problema con Jesús Merino es la inconsistencia del dibujo de Jesús Merino. De repente se ve una viñeta que tiene una gran cantidad de detalle, muy bonita, muy bien ilustrada, etc. Y la de al lado no. La del lado está mal en ángulo, en anatomía, los rostros no son exactamente los mismos. Si no tuviera la ayuda del colorista y de los trajes de superhéroes, probablemente no sabrías que es el mismo personaje. Y así te va. Estábamos hablando hace poco de un cómic de Jesús Merino del año 2011 y este es un cómic de Jesús Merino del año 2019. Y los problemas son similares. Entonces, no es santo de mi devoción, lamentablemente, porque, como dije, tienes buenas viñetas, seguidas de viñetas bien mediocres. Y en algunos aspectos donde falla es en el tema de... De repente te saltas pasos. No sé si es un tema del guión o que falta alguna viñeta entre medio, pero a veces la forma en la que se soluciona una secuencia no queda del todo clara de lo que estás viendo de la lectura. Jesús Merino aparece en una historia de dos partes donde Flash va a buscar a Digger Harkness, que es Captain Boomerang, perdón. A Australia porque están tratando de averiguar qué pasó con el papá de Kid Flash, que es el personaje que apareció en el Flash de los New 52 por ahí por el número 25 como el Flash Reverso que crearon Brian Buccellato con Francis Manapul. Como dije, Harkness acá, esto tienen que pensar que viene saliendo de la primera película del Suicide Squad. Entonces Suicide Squad tiene énfasis en los personajes de Digger Harkness, El Diablo, Croc, Harley Quinn. Cuando llegan a la película más reciente, desaparece, por ejemplo, Deadshot y aparece Peacemaker. En fin, en el caso de esta historia, tienen a Flash y a Kid Flash amarrados a un poste. Entonces hay un tipo que está sosteniendo uno de los boomerangs de Captain Boomerang junto a la garganta de Kid Flash y le dice a Flash que tiene que correr, porque si no él va a degollar a Kid Flash. Tiene que correr y esquivar unas armas que quieren probar con Flash, por idea de Captain Boomerang. Entonces, yo veo este concepto y digo, pero es Flash. No hay forma de que le corten la garganta a alguien antes de que Flash pase y lo saque de ahí. O sea, puede hacer esa amenaza contra, no sé, Batman. Y aún así dirían, ah, sí, Batman es más rápido, tiene mejores reflejos. Podrías hacerlo con varios personajes, pero con Superman, con Flash, que son hiperveloces, ¿no? No puedes hacer esa amenaza porque obviamente no tiene sentido. Amarrar a Flash tampoco tiene sentido. Flash vibra y sale del lugar. O sea, las armas convencionales, por algo tiene su galería de villanos Flash, porque las armas convencionales no funcionan con Flash. En fin, me provocó algo de risa. Tuve que seguir con la lectura, pero me pareció que era una disyuntiva artificial bien ridícula. Si alguien ha leído, no sé, 200 cómics de Flash como yo, o más, esto no suena como una amenaza plausible, debo decir. Y el último número es el mejor, que es, está dedicado a Iris West. Este lo dibuja Neil Gutch, pero lo dibuja con tiempo. Así que se nota aquí la diferencia con otros números. Y es el planteamiento de lo que va a ser probablemente la siguiente serie. Y, o sea, perdón, arco argumental. Y está enfocado en Iris West y en una serie de desapariciones de cadáveres de víctimas de la tormenta de la Speed Force, que fue el inicio de esta serie. Para el que no tenga idea, hubo una tormenta, hubo un experimento que invocaron una tormenta. Esto parecía al origen de Flash de la serie de CW, pero en el caso, en vez de darle los poderes a Flash, crea como, no sé, 50 tipos con super velocidad. Y eventualmente al final de ese arco argumental, donde aparece este personaje que es Godspeed, que es un juego de palabras, por cierto, casi todos mueren. Y aquí están tratando de hacer un experimento porque es algo así como una organización como AIM, que se llama Black Hole, y que está tratando de investigar la Speed Force y conseguir poderes a partir de eso. Así que recién aquí se plantea cuál va a ser el conflicto o el siguiente conflicto de Flash. En términos generales, me gustó bastante. Diría que particularmente la primera historia de los Rogues, a pesar de lo que dije de la inconsistencia del dibujo, es bien disfrutable. Y la caracterización de Barry Allen es no tan entretenida como la que tenía Wally West, pero le sueltan un poco la corbata, le desordenan la camisa. Entonces es un personaje un poquito más entretenido de leer que Barry Allen clásico. A pesar de que aquí está andando el camino en recorrido, tratando de iniciar una relación con Iris West, futura Iris Allen. Así que eso, Beto. En términos generales, lo recomiendo. Pero diría que es, no sé, del 1 al 10 le daría como un 7, un 6,5 por ahí. Vale la pena, pero tampoco es extraordinario. No sé, Esteban, no me estás convenciendo de que quieres que lo lea. Está bien, Beto. No tengo por qué convencerte. No, es que parece que ni siquiera lo estás intentando. Entonces que digas, sí, lo recomiendo, pero no mucho. No sé, suena como que te estás tratando de convencer a ti mismo de que no estuvo tan mal. No, mal no estuvo. Pero diría que, como dije, lo que más padece aquí es el arte, la inconsistencia del dibujo. Ok. Eso. Como lectura es entretenido. Y salvo una que otra escena que es un poco confusa, se entiende bien. Ok. Eso, Beto. ¿Qué más? ¿Qué quieres comentar tú? Yo empecé a leer un cómic que todavía no termina. Es una miniserie de 5 partes. Han salido 4. Pero había escuchado tan buenas cosas que no me aguanté las ganas de entrar antes de que acabara. Y la verdad es que no me arrepiento. Pero ahora me encuentro en una encrucijada porque no sé qué tanto debo comentar del cómic. Es la clase de historias... Deberías por lo menos decir el nombre, Beto. Sí, pero es que es esa clase de historias que es más probable que lo disfrutes entre menos sepas de él. Échale un vistazo a las portadas, ve algunas páginas de los juegos que han aparecido por ahí y no averigües nada. Ya después de que hayas visto te convenzas de que quizás vale la pena echarle un vistazo, aunque sea por el arte, que es muy bonito. no averiguar nada más y empezar a leerla. Es una serie que se llama Bolero, que es obra de Wyatt Kennedy y Luana Becchio. Okay. Y es un cómic que, si lo lees bajo esta premisa, cuando parte, parece una historia de amor. Empieza con dos chicas que se conocen en la preparatoria y poco a poco su relación pasa de ser amistad a algo primero platónico y después mucho más definido, ya como una relación de pareja, y como sus vidas se van transformando conforme pasa el tiempo. Una de ellas tiene inclinaciones artísticas, es de ascendencia coreana. Ella quiere ser ilustradora, pero de una u otra forma las decisiones y momentos en su vida la llevan a convertirse en artista de tatuajes. ¿Meto? La otra... Dijiste que sí. Se llama Bolero la serie, ¿cierto? Bolero, sí. Así como el género musical, tal cual. ¿Y cada capítulo tiene nombre de una canción? ¿Habrá alguno que se llame Perfidia o no? No. Ah, ok. Nada que ver. Qué mal. Pero bueno, son, entonces tienes a estas chicas que son... diferentes en su forma de ser, su personalidad, pero están juntas. Conoce una tercera chica y de repente terminan trabajando juntas todas. La otra es la líder de una banda de rock y con ella sí todo es más bien platónico. El asunto es que, pues, como suele pasar, sobre todo en la juventud, pues las relaciones rara vez son para siempre y después de que se da la separación De las dos chicas. La primera se llama Devin, aunque después sus amigas y su novia la empiezan a apodar como Dagger. Y la chica de quien se enamora empieza la relación y es entre todos se llama Natasha. Después de que se da su rompimiento, su separación, pues Dagger tiene muchos problemas para lidiar con el saber que las cosas no volverán a ser igual, porque aparte la tercera chica sigue siendo amiga de ambas, lo cual pues de repente genera algunas situaciones incómodas, y cuando le anuncia que se va a casar y con quien ha sido su novio toda la vida, la invita a la fiesta de compromiso y se encuentra otra vez con Natasha, lo cual le provoca ahí una serie de sentimientos encontrados, así es de que termina y por ahí coqueteando con un chico que conocen en la fiesta, y se va con él más con la idea de tratar de evadirse que de hacer alguna otra cosa, y le explica que pues está pasando por un momento difícil de su vida porque muchas cosas ya no son como lo que había sido, y siente que no encaja y que no hay forma de seguir con su vida tal y como está. Y lo que pasa entonces es que el chico le dice: ¿sabes? ¿Qué diría si yo tengo la respuesta a eso? Si yo te dijera que hay una forma de que puedas empezar de nuevo y hacer las cosas distinto, sin tener que regresar a nada ni volver a vivir momentos incómodos con la gente de tu pasado, ¿qué dirías? ¿La aceptaré de inmediato? ¿Estás segura? Porque si ese es el caso, hay alguien a quien quiero que conozcas. Entonces empiezan a caminar por la ciudad y la lleva hasta un espacio entre dos edificios. Le dice que es una puerta. Le dice: hay que entrar por aquí. Si es de qué anda, ve tú y yo te alcanzo. Y empieza a sentirse extraña, no sabe lo que quiere hacer, y después de que atraviesa esto, la realidad deja de ser lo que parece. Y entonces ahí es donde no sé qué tanto debo decir de lo que viene con la historia, porque creo que es el sorprenderte de repente con los rumbos tan distintos que puede tomar la historia. Creo que es parte de lo que hace que resulte tan disfrutable este cómic. Es una cosa que sobre todo si la describes va a sonar extrañísima, entonces también es otra de las razones por las que no quiero decir mucho, porque va a sonar como: eso es una tontería, no tiene sentido. Y la verdad es que está tan bien ejecutado que después de verlo no te queda más que admirar la genialidad con la que fue ejecutada la historia. El tema es que pues no es lo que podrías esperar que sea. Digamos que hay una figura que asemeja a un gato y que le ofrece a la chica la oportunidad de conocer el multiverso. A partir de ahí, pues lo que tiene son, digamos que saltos entre realidades que permiten que Devin, alias Dagger, pueda explorar a fondo. Sobre todo yo creo que el cómic, al menos hasta donde voy y faltándome la conclusión, lo podría ver como una extensa, divertida y muy inteligente exploración de la identidad. Creo que es lo más que puedo decir sin arruinarles nada. La verdad es que vale mucho la pena. Como ya mencioné, se trata de dos autores a quienes yo no conocía ninguno de los dos. De Luana Becchio había visto ilustraciones en Twitter, pero no había visto nada en un cómic como tal. Y de Wyatt Kennedy no había leído absolutamente nada, pero yo creo que son dos autores a los que habrá que estarles echando un ojo, porque lo que están haciendo con esta serie es la verdad que muy, muy destacado. Yo creo que sí son de los que siempre se quejan de que ya no hay ideas nuevas y que todos los cómics se sienten como lo mismo, échenle un vistazo a Bolero, publicado por Image Comics, una historia de Wyatt Kennedy y Luana Vecchio con rótulos de Brandon Graham. Ok, te decepcionaba de que no tenga los títulos de canciones de Bolero, Beto. Cuando leas el cómic te vas a dar cuenta de que el poner los títulos de Bolero sí hubiese sido algo sin sentido y que no tendría razón de ser. Ok, no importa, es lo que quería saber. Pero bueno, algún sentido tendrá que se llame Bolero. Eso ya lo podrás decidir después de leerlo. Ok, lo haré. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder las preguntas de Discord? Si ustedes quieren mandarnos preguntas a través de Twitter, recuerden que deben usar el hashtag ComicVersoResponde. Y si quieren enviarnos preguntas a través de Discord, deben ingresar a nuestro Discord en bit.ly/DiscordCV. DiscordCV todo con mayúscula. Partamos, Beto. Ok, empezamos con Abraham Ramírez Moreno, que fue adición reciente a Discord y ha andado bastante activo por ahí en varias de las conversaciones, además de ya haber debutado también la de preguntas. Se acerca del cómic Anthrax Among the Living. ¿Conociendo les interesa alguna de estas obras? ¿Saben de algo similar con otro género musical? A mí me agradaron bastante el concepto y la calidad. No, para todas las anteriores, Beto. Te quedaste como, ¿de qué está hablando? ¿Qué, similar a qué y qué género musical? ¿De qué estamos hablando? Algo así, completamente okay. Desenchufado. Esto tiene que ver, y recuerdas que comentamos hace algunas semanas de la editorial Opus, que va a ser estos cómics del Dead Dealer y las cosas de Frazetta. Sí, sí. Pues esta editorial, como comenté, tiene relación con varias bandas de rock y de metal. Y justamente lo que habían estado haciendo durante los pasados años era hacer cómics basados en canciones o los conceptos de álbumes de algunas de estas bandas. Entonces este que él menciona pues es justamente sobre el grupo Anthrax. Entonces me imagino a qué se refiere, si hemos visto cosas similares, cómics creados a partir de conceptos de otros géneros musicales o que deriven en historias de este tipo, que creo que es algo que se ha hecho de forma más o menos esporádica a lo largo del tiempo, pero generalmente tienden a ser proyectos muy de nicho, ¿no? Generalmente van enfocados a los aficionados, a los grupos que están involucrados, y en años recientes se va dando por ahí algunos casos de que la revista Heavy Metal incluso invitó a miembros de las bandas o a celebridades de otras partes a que escribieran historias inspiradas por canciones de algunas bandas, sobre todo de rock y de metal. Y Opus es una editorial que pues decidió, al ver que al parecer había un mercado para eso, pues sí, darle ahí por ese lado. Entonces es algo que han hecho por ahí. Y fuera de esos ejemplos de heavy metal y algunas editoriales por ahí que sacaban proyectos específicos de algún disco, de algún grupo, no recuerdo nada en especial que fuese así, siguiendo a algún grupo o conceptos desarrollados en la música de este. No sé si tú hayas visto algo así con música. No. No, solamente crossover tangenciales, no un proyecto específicamente de eso. O sea, de hecho comenté por ahí y de hecho hablamos de esto brevemente hace un año de haber sido. Eddie Vedder lanzó una campaña contra la gente que padece una enfermedad genética que ahora no recuerdo bien el nombre, pero que son generalmente niños que se les producen llagas en distintas partes del cuerpo que tienen que estar vendados permanentemente. Él inició una campaña y unas donaciones para tratar de ayudar tanto a los niños que padecen la enfermedad como a investigarla. Y parte de esa campaña consistió en una canción, y la canción tiene un videoclip que está basado en dibujos y codirigido por Jeff Lemire. Siguiendo con Pearl Jam está el videoclip de Dude Evolution que dirigió Todd McFarlane, pero son cosas bien tangenciales, como dije, no tienen, no sé, en el nivel de involucramiento del que habla Abraham con su pregunta. Sí, no, digo, yo de estos yo pues no he visto nada, entonces no sé qué tanto, pero sí, por lo que he visto en entrevistas y demás, tengo la impresión de que sí se han ido un poquito más a fondo de repente hacer historias basadas en el concepto de un álbum entero o de plano extrapolar una canción a historias completas. pero no las he leído, entonces realmente no podría decir mucho al respecto, pero por lo que he visto por ahí en páginas de previos y demás, se ve que son cómics bastante cuidados en su calidad. De hecho, cuando hablamos del tema de Dealer, comenté que Ricardo Llarena es uno de los editores de Opus, entonces pues él es alguien que tiende a ser muy cuidadoso con la calidad de los proyectos. Entonces, pues si les interesa la música de hard rock y el metal, probablemente quieran echarle un vistazo a ver si hay por ahí algo que resulte de su interés. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Siguiendo con Discord, Mugi, ¿qué tanto hype tienen realmente con la nueva película de Doctor Strange? No tanto. Creo que va a ser una película entretenida. De hecho, tengo entradas para verla pasado mañana, el miércoles. Pero hype, ansiedad por verla, no, la verdad ya no me pasa. Yo en realidad hace mucho que no dejo que se me convierta en hype ninguna película. Tengo ganas de verla, creo que va a ser divertida. Y vamos, si algún día alguien se le iba a ocurrir hacer que Sam Raimi volviera a dirigir una película de superhéroes, creo que era la mejor forma de hacerlo, era justamente a través de Doctor Strange. Y más que otra cosa, tengo curiosidad por ver exactamente qué tanto van a hacer con el multiverso, porque creo que es un concepto que se presta para ser divertido y que será una vez más recordatorio de que cuando se trata de historias de superhéroes no hay que tomárselas tan en serio. Diviértanse, para eso son. Sí, o no, también pueden rabiar, ¿por qué no? Cada uno es libre de vivir su día como quiera. Ya le estás dando por su lado a los Snydermans otra vez. Si tú lo dices, Beto. Si tú lo dices. Esos hacen rabietas cada vez que algo no es lo suficientemente maduro y oscuro como para ellos. Si no hay sangre, decapitados y demás, no vale la pena. Sí, todo entre comillas, eso sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos de... Ay, ya me perdí dónde estaba. Ah, ya. JJ2049. ¿Cuánto tiempo le dan a las muertes de los personajes de Justice League? Yo me voy por menos de medio año. Al final del arco, no sé cuántos números sean. Termina el arco y reaparecen. Va a terminar por allá por noviembre, Beto, porque el comienzo de esa historia coincide con el lanzamiento de Dark Crisis, que es el próximo mega evento de 7 números que termina por allá por noviembre. No sé si de hecho va a morir la Justice League o si es una muerte más conceptual que física, tan física como puede ser en los cómics. Así que no tengo idea, la verdad, no sé qué esperar de la muerte de la Justice League ni de Dark Crisis, no sé si las voy a leer, pero no tengo esa... Lo siento, perdí el interés por ir al día con los cómics. Y esa ansiedad por saber qué va a pasar ya no la siento. Sí, yo cuando son macroeventos sí tienden más a darme flojera que a causarme algún interés. Sí, salvo que todas las reseñas sean muy entusiastas y aún así me da interés por leerla, pero no por estar al día con la historia. Eso ya no me pasa. Sí, no, ni a mí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Kyokoi, ¿les gusta el arte de Tula Lotei? Sí. Sí, bastante. Creo que es una de esas artistas que tiene un estilo muy, muy definido. Es bastante común que veas un dibujo y haya buenas posibilidades de que lo identifiques como que es de ella, ¿no? Tiene muy, muy definida la clase de gustos que le gustan, la paleta de color que utiliza y la forma de dibujar rostros en general. Además de que se suma esta moda de los artistas británicos de firmar las cosas con seudónimo, ¿no? Supongo, Beto, no tengo idea. Ah, ¿no sabías que Tula Lotei es un seudónimo? No. Se llama Lisa Good y de hecho ella es la principal organizadora de Toad Bubble, una de las convenciones de cómics más importantes en el Reino Unido, es coordinada por ella, pero todo lo que hace como su labor administrativa usa su nombre verdadero, que es Lisa Good, y todo lo que hace como artista lo firma como Tula Lotei. Ok, hay que avisarle que en Chile puede provocar risa su nombre. No creo que le importe, recuerda que es inglesa, te vas a llevar una respuesta... bastante poco amable. Me lo imagino. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y después de JJ2049, ¿ya leyeron el nuevo número de The Amazing Spider-Man? No. Yo en eso estaba cuando empezamos a grabar, era mi intención, pero me ganó el tiempo, ya no alcancé a leerlo. Yo sí tengo ganas de ver qué están haciendo, porque a diferencia de mucha gente que vi por ahí que están con que, ay no, qué flojera, ay Seb Wells, ¿quién es ese tipo? Ay, Robita otra vez. A mí me gusta mucho el trabajo de Seb Wells, yo de hecho he traducido algunas historias suyas de Spider-Man, me gusta mucho lo que hace con el personaje, creo que saben que lo entiende bien, y generalmente cuando John Romita Jr. dibuja a Spider-Man, como que le echa un extra. Le tiene mucho cariño al personaje y se nota. Entonces yo sí tengo muchas ganas de ver qué nuevo rumbo le van a dar a la serie. Yo no es que no tenga ganas, pero como le respondí, no estoy al día con casi nada. Entonces, no. Rara vez voy a decir que sí leí lo último de lo que sea. Sí, para que yo lea un número uno suelto de algo, sí tienes algo que me interese en especial, porque yo, como lo he dicho muchas veces, prefiero que haya por lo menos unos 4 o 5 números de algo antes de echarle un vistazo. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y Arturo López, no recuerdo si hablaron de ella, pero ¿les gustó Wonder Woman 1984? Sí hablamos de ella en Comic Verso 226 y no nos gustó para nada. Nos pareció una película bastante mediocre, la verdad. Tirando no es mala, para mala. Pero es muy, muy mediocre y sí, tirando para mala. No llega a ser mala, pero nada más fue porque no se esforzaron. No, el guión es bastante malo y tiene varias decisiones cuestionables. La mayor de ellas es Wonder Woman cumpliendo su deseo, pero a costa de la vida de la persona en la que se encarna Steve Trevor. Pero bueno, esa es una. Es una decisión del guión, es absoluta. Y aparte, absurda. Tonta, es absolutamente porque loca. Una forma. ¿Por qué tenía que ser así? Es algo que se les ocurrió hacer. Por hacerlo de esa forma, para que ella tuviese que renunciar a algo de acuerdo a la forma en la que se desarrolla la historia. Pero renuncia hasta días después, es lo que no tiene sentido. Mira, si lo haces como que aparece, ella no sabe por qué, y empiezan a pasar tiempo otra vez juntos, y de repente se da cuenta de que está el problema con sus poderes, y en ese momento es cuando se da cuenta de que él haya regresado, quiere decir que alguien más perdió su vida para que él la pudiera ocupar, en ese momento creas el conflicto, y eso lo conviertes en el inicio del tercer acto, y arreglas ese problema. Pero hacer que ella lo sepa desde un principio y no tenga una reacción negativa, ni siquiera un momento de duda, es lo que, insisto, si tienes una historia sobre un héroe, no lo planteas como que está haciendo algo mal. No. Eso no funciona a menos que estés planeando un arco de redención. O sea, eso es guionismo 101. Es una estupidez lo que hicieron con eso. Es algo que se sale de personaje, no tiene sentido, y te presenta al protagonista como una persona egoísta. Entonces es un absurdo. Deja que sea una sorpresa, que no sepa por qué y prefiera vivir el momento, y en el momento que lo descubra, eso sea lo que te desate el tercer acto. Era tan simple como eso. Si es la historia que querías contar, así es como la cuentas. No haces que te quede la sensación durante una hora de que tu heroína es una cretina. Eso fue lo que hicieron. Está mal. Y Maxwell Lord es cualquier cosa. No es Maxwell Lord. Crean un nombre conocido nada más. Sí, justamente. Agarremos. Necesitamos un villano. Hay un personaje que podamos ocupar. Sí, podría ser Maxwell Lord. Ya, ok, ese. Podría haber sido Simon Stack, podría haber sido cualquiera. Da exactamente lo mismo. No se parece en nada a los cómics. No, y ni tiene razón de ser. O sea, es un personaje tan genérico que pudieron haberle puesto cualquier otro nombre y nada hubiera pasado. Sí. Así es. Así que yo diría que más que mediocre es mala la película. Pero bueno. Fue un gran peldaño abajo después de Wonder Woman. Sí. Sí. Yo de por sí Wonder Woman creo que no es tan buena como muchos creen. Yo lo dije en su momento. A mí me parece un gran comienzo. Es una muy buena forma de demostrar que sí pueden hacer películas superhéroes y hacer que funcionen. Y esto sí fue un paso para atrás de ok, retiro lo dicho. Tal vez fue un accidente. Hasta no ver consistencia. No puedo hablar bien de ellos. Yo creo que parte de la reacción positiva de Wonder Woman, no es que la película no lo merezca, pero buena parte tiene que ver con el contraste respecto de lo que estaba haciendo DC en ese momento con sus películas de superhéroes. Es el rechazo a, tanto como el goce de. Sí. Pasando a lo que sigue, Abraham Ramírez. Creo que el tema es obvio. ¿Cuál es su obra favorita de Neal Adams? Yo creo que esos números, que no recuerdo cuáles son, pero esos números de Detective creo que son, con Danny O'Neill contra Ra's al Ghul y esa pelea en el desierto con espada, Beto, con cimitarra. Muy bueno. Yo lo que pasó después de varios duelos es que yo nunca entendía por qué cada hacían uno al otro. Era uno gritando ¡Raz! ¡Detective! Y los dos se quitaban la camisa. Es la única parte que me sigue creando conflictos, pero sobre todo ese duelo en el desierto es muy, muy bueno. Sí. Y bueno, hay un número también de la misma dupla. Uf, creo que es con... ¿cómo se llama? Mambat. Que parte con un personaje que está cruzando un puente colgante en medio de la lluvia. No recuerdo tampoco el número, pero también es una buena historia. Y bueno, los Hard Traveling Heroes creo que envejecieron peor que esas historias de Batman. Las historias de Batman se leen mejor actualmente que esa historia. Sí, porque el problema de que aborde problemas sociales es que te data las cosas. Entonces sí, sí se siente un poquito obsoleto. A pesar de que son problemas que aún persisten, la forma de presentarlos hace que sí se sienta como muy, muy de su época. A pesar de que la inequidad social y el racismo sigan siendo parte importante de cómo sea la ciudad estadounidense, sí se nota que está escrito en otra época. Es que es muy sermonesco, ese es el problema. La forma en la que está escrita es de sermón. Justamente, sí. Y pues más allá de, pues podemos decir que todo el Batman que hicieron juntos Sonil y Adams probablemente sea de lo mejorcito, el especial de Superman Muhammad Ali es en donde, quizás una de las cosas en donde más me gusta su trabajo artístico. La historia no me parece que sea tan buena, pero el arte ahí creo que es muy bueno. Y una que no es de lo que la gente menciona tanto, pero a mí me encanta, su Deadman. La serie de Deadman que hizo Neil Adams es muy, muy buena. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso... Dice, además, sé que Adams fue muy importante en la defensa de los derechos de autor. ¿Podrían hablar más del tema? Hecho, me adelanté, muchacho. Así es. Arturo López se sumaba a la petición, entonces también ya. Sí. Eso fue atendido. La reforzó, se sumó el montoncito, Beto. Siguiente. Sí. Tío Coy, ¿cuál es su trabajo favorito de Mark Waid? Flash. No quedó claro. Beto, ¿por qué la gente hace estas preguntas? Es como que no escuchara el podcast. Sí, a mí me gusta mucho el trabajo de Mark Waid en muchas partes, pero en Flash creo que se suma la calidad del trabajo con un largo tiempo haciéndolo de forma consistente, ¿no? Entonces, sí, sí lo tienes que mencionar siempre. Me gusta mucho lo que hizo con Irredeemable e Incorruptible, y me gustan muchos de los conceptos que maneja de repente en otras series de corto alcance, pero en general yo soy muy fan de todo el trabajo de Mark. Empire. Empire es muy buena, con Barry Keaton. Y que yo traté de abogar para que la trajeran a México porque era relativamente fácil negociar con ellos, porque son los dueños, pero la gente no me hace caso. ¿Qué vamos a hacer? Daredevil, Captain America. Con Chris Samney. Sí. Black Widow no lo he leído. Ah, el Fantastic también Four con Mike Bieringo. Sí, sí, digo, yo en general soy muy, muy fan de casi todo lo que hace Waid. Me parece que es también de esos autores que generalmente puedes ir a ciegas y rara vez te va a decepcionar, ¿no? Tiende a ser de bueno para arriba, aunque sí con alguno que otro tropezón por ahí, pero pues después de una carrera de más de 40 años eso es normal. Sí, y bueno, tropezones relativamente hablando, porque... Negativos. Sí, no son cómics malos realmente, pero a veces son del montón. Me estaba acordando cuando tal vez el último trabajo que hizo para DC antes de que lo expatriaran, bueno, ahora volvió, pero estuvo, no sé, tal vez 10 años fuera de la editorial, tal vez un poco más. Fue The Brave and the Bold, cuando hizo el primer arco, por lo menos, que era que aparecía Khan Yarrow y lo dibujaba George Pérez, si mal no recuerdo. Si no, no recuerdo si lo leí o no. Que fue, creo que estuvo al menos 12 números en la serie de Brave and the Bold. Y bueno, habría que mencionar Kingdom Come, aunque Kingdom Come, como he dicho un par de veces, cada vez me gusta menos. Un cómic que valdría la pena, aunque ya está absolutamente fuera de continuidad, JLA Year One, con Barry Kitson, otro de sus colaboradores frecuentes, aunque ya hace tiempo que no trabajan juntos. Ah, y la Legión de Superhéroes. Tanto la que hizo originalmente en los 90, como el relanzamiento de la... No recuerdo qué nombre le pusieron a la serie, creo que era Tribute. Que es la que lanzó con Barry Kitson por ahí por el año 2005. Que es una reinterpretación bien ingeniosa de la Legión de Superhéroes. Eventualmente rebautizada como Supergirl y la Legión de Superhéroes. Eso creo que fue One Year Later. Así que... Sí, eso debe haber sido después de Crisis Infinita, o sea, 2006. Por ahí. Y el original, habría que recordar que trabajaba lado a lado con Tom Payer, que ya lo hemos mencionado hace un rato. Uh-huh. Bueno, también hizo la serie de Valor, pero no, principalmente lo que hizo en La Legión de Superhéroes. Sí. Así que eso, bastantes cosas de Marvel. Sí. Lo que sigue, Tony Saja, 94, dice, creo que ya no llega tiempo, pero era sobre ser conscientes. Ah, esto fue que en el programa anterior fue quien preguntó sobre personajes que salieran del cómic. Y preguntamos si era salir o romper la cuarta pared. Dice, ¿era salir o ser conscientes de que son parte de una historieta? Entonces, bueno, pues, sí, entendimos la pregunta, porque eso fue lo que respondimos. Y el ser consciente de ser parte de una historieta, pues ahí quizás el ejemplo más claro es She-Hulk, la serie que partió con Dan Slott y que después le dio a Peter David, en donde incluso algunos casos en la corte los resuelve gracias a que sabe que está en una historieta. Sí, bueno, está ese splash page notable de Animal Man, cuando se da vuelta y te mira. Mm. No recuerdo qué número de la serie es, pero debe ser por ahí por el 20 algo. Multiversity, sí, que tiene un número, sí, por lo menos. La metaficción es un tema bien común en la obra de Grant Morrison. The Invisibles también tiene un poquito de eso, no tan obvio, pero también. Bueno, la que tiene harto de eso es ¿cómo se llama esta? La del hombre de Forzudo, Beto. Flex Mentalo. Esa tiene harto del concepto de la metaficción. Sí. Sí, es uno de los temas favoritos de Morrison y se nota. Así que eso, ¿para qué vamos a seguir agregando cosas? Hay bastante. Sí, Cristian Baca. Saludos, equipo Comicverso. ¿Cuál creen que es la mejor representación de música en un cómic? Por ser solo un medio visual, ¿hay limitaciones al contar alguna historia que involucre música? Sí. Obviamente, sí. Obviamente. Si no la puedes escuchar. Pero pues, ahí más bien depende a qué te refieras, ¿no? Porque puedes hacer que la música sea parte de... Porque... puedes hacer referencia a canciones que la gente conozca o crear este entorno. Ya mencionábamos hace un rato lo de Phonogram o de Wicked and the Divine. Puedes crear el ambiente en el que el lector puede entender lo que está pasando o la importancia que tiene la música en alguna escena. Hay muchos casos de artistas que han escrito canciones que las ponen en el cómic, te ponen la letra o incluso a veces las notas musicales y ayudan a que enmarque la historia que te están contando, pero pues sí, no es que cuál sea la mejor representación, más bien depende qué es lo que quieres hacer con la música en un cómic, porque no hay forma de que le estés escuchando mientras lo leas, a menos que hagas lo que hay por ahí autores que dicen, este cómic pues tiene soundtrack, si les interesa por acá está el playlist, es algo que lo ha hecho por ahí, sobre todo Alex de Campi, he visto que 3 o 4 veces lo ha hecho, Kieron Gillen también suele compartir los playlists que dice que acompañan a sus cómics en Spotify. Sí, y en México, por ejemplo, es algo que H.G. Santarriaga también lo ha hecho algunas veces, porque incluso en algunas escenas, en la primera viñeta de una escena, lo que normalmente se llama el establishing shot, donde dice dónde está ocurriendo, en una cajita te ponía el título de una canción y el grupo, para que tú te imaginas que esa escena era con esa canción de fondo. Y generalmente son canciones conocidas y también tenía una playlist para que fuera así y pudieras tener las canciones de fondo mientras leías el cómic. Pero pues eso ya involucra una experiencia multimedia, no necesariamente el cómic. Entonces más bien depende qué es lo que quieres hacer con la música en el cómic para ver de qué forma lo resuelves. Sí, mira, yo me acuerdo de dos cosas, una bien y otra mal. O sea, las dos son buenas, pero una la recuerdo poco, la recuerdo vagamente. Una es la novela gráfica de... basado en el guión de Jim Henson de A Tale of Sand, donde hay toda una secuencia relacionada con la música que está bien complementada con el uso de color y la forma en la que interactúan los personajes. Así que yo diría que ese es un buen ejemplo de, más que de la música en sí, tal vez de la sensación emocional de escuchar música, sobre todo cuando estás inmerso en buena música o en música que te agrada, porque no tiene por qué ser buena para que te guste. Y me acuerdo vagamente de un cómic de Spirit de hace 80 años. Claro que yo no lo leí hace tanto tiempo. Que habían de repente estas historias cortas de Spirit o personajes que tenían una historia que pasaba a ser principal en un personaje secundario o circunstancial, ni siquiera secundario, en un personaje ocasional. Que aparecía y tenía alguna historia en primer plano mientras Spirit estaba resolviendo algún otro tema y aparecía de forma secundaria. Entonces recuerdo que había una historia relacionada con un violinista, si mal no recuerdo. Y qué pasaba con el violín. Pero es una historia no exactamente de música, sino que con un músico y con la música que tocaba. pero fue hace mucho tiempo que la leí, no la recuerdo bien. Ok. Y pasando, sigue JJ 2049. Respecto al MCU, ¿cuál ha sido el mayor spoiler que han visto antes de ir a ver esa película? Lo que pasa es que si no estás seguro que es un spoiler, ¿es un spoiler o no? ¿O es un árbol que cae en la selva donde no hay nadie? Diría Pues que... más bien podría ser, lo ves, no sabes si lo es, vas a ver la película y en el momento que se revela te das cuenta que hicieron sí spoiler, ¿no? Creo que Claro. tendría que funcionar de esa forma. Claro, pero mientras no tengas la convicción de que te echaron a perder la historia, no te la echaron a perder. Es como Y el también gato creo que de Schrödinger. a veces usamos la palabra spoiler muy a la ligera, ¿no? O Sí. sea, que te revelen algo que ocurre no necesariamente te va a echar a perder la experiencia. Sí, probablemente la gran mayoría de las revelaciones y demás que te encuentras en la película sería mejor experimentarlas de primera mano, pero creo que hay muchas que a veces decimos, ¡ah, es spoiler! Y en realidad no tiene una gran diferencia en la forma en la que disfrutas una película. Yo en No. particular creo que he sido muy cuidadoso con la forma en que purgo mis redes sociales, en particular Twitter, que para fines prácticos es la única que uso. Entonces, sí, puedo decir que incluso ahora que no estaba yendo al cine y de repente me tardo un par de meses en ver una película, ni siquiera así me he topado con spoilers. O sea, sí los tengo bien filtrados. Hay quienes me dicen, ¿por qué sigues a tan poquita gente? No creo seguir a tan poquita gente, tal vez en proporción. Creo que la proporción que tengo de que sigo probablemente a la cuarta o quinta parte de cuentas que me siguen a mí, tiene mucho que ver con eso, que hay cosas que prefiero no estar leyendo a mucha gente y también si hay gente que no está tuiteando, pues no le veo también mucho caso a seguirla. Entonces, de una u otra forma, la forma en que manejo mis redes sociales y el tener las cosas organizadas en listas, creo que me ha permitido tener un entorno en el que no tengo que lidiar con toparme con spoilers de las películas de alto perfil, que suelen ser sobre todo, pasa lo mismo con las series, todo lo de Marvel y Star Wars. Creo que solían ser los principales blancos de quienes les gusta estar estropeándole las cosas a los demás. Ok. Yo creo que lo más cerca que recuerdo en estos momentos es la aparición de los otros Spider-Man en Spider-Man No Way Home. Porque no tenía idea de exactamente que podían aparecer o no. Porque había visto la revelación de que aparecía el Doctor Octopus. Y nada más. Entonces no asumí necesariamente que iban a estar el otro. Que si yo no me gusta participar de la especulación de las películas porque si no lo adivinas, ya lo dije esto alguna vez, si no lo adivinas es una pérdida de tiempo. Y si lo adivinas también es una pérdida de tiempo porque te echas a perder la historia. Así que, ¿para qué? Cuando empezaron a hablar de eso, me di cuenta que, y lo vi en la película y dije, claro, tiene sentido que sea eso, así que... Aún así me gustó verlo en la película, fue un pseudo spoiler porque no tenía la convicción de que iba a ser así. Igualmente me pseudo sorprendió cuando lo vi, pero a la vez lo esperaba, gracias a que lo habían comentado por ahí. Pero como no tengo esta filosofía respecto de los spoilers, los trato de esquivar. Es una de las razones por las que trato de ir el primer día a la película para no tener problemas de que me echen a perder cosas. Sí, te digo que yo rara vez encuentro algo así, y sobre todo cuando empiezan con que hacemos un análisis a fondo del tráiler y lo que presentó el nuevo video, yo veo los tráilers que salen, lo veo a secas, no me pongo a congelar imágenes ni tratar de hacer nada, no le doy a ninguna nota o enlace de videos de toda esta gente que dice le escarbamos a ver qué todo le encontrábamos, no leo teorías de fans, nada por el estilo, entonces sí, eso me ha ayudado a disfrutar mejor las cosas y pues eso, no sé, ahí sí creo que no me he topado con algún spoiler que pudiera considerar tal, porque incluso toda esa especulación de los Spider-Man, yo creo que la forma en la que estaba armada la película y demás, pues hacía sospechar que podía haber cameos o algo así, entonces yo pensé que los iba a ver, pero no sabía de qué forma o qué tan extenso, entonces pese a que sospechaba que los vería, no sabía cómo y me sorprendió y me gustó la forma en que lo hicieron. Sí, yo he escuchado cosas de hasta gente que no quiere ver trailers porque piensa que un trailer es un spoiler. Y ocasionalmente lo ha sido, pero no llego a ese nivel. Sí, veo los trailers, pero no me obsesiono con los trailers. Bajo esa premisa es como si agarraras la caja de cualquier DVD y el leer ese párrafo que trae en la parte de atrás sería un spoiler. Claro, pero eso asume Así es que de vas a ver claro. la película solo porque existe. Así que si ese es el caso, bien. no te enteres de nada. Pero si necesitas un poco de convencimiento para verla, algo te tienen que decir, algo te tienen que vender. Así que está dentro del ejercicio legítimo de la mercadotecnia, creo yo. Y es como la gente que se queja. ¡Ay, es que el trailer nos mintió! ¡Nos engañaron! Justamente, estaban tratando de convencerte de que fueras a verla sin estropearte de qué trataba la historia. Ah, y otra de las consecuencias desafortunadas del tema de obsesionarse tanto y tratar de adivinar la historia es que te puede pasar que se te ocurre un concepto que a ti te resulta muy atractivo. Puede ser mejor o peor, da lo mismo, pero digamos que a ti te gusta mucho y luego ves la película y no es eso. Y sobre todo para gente obsesiva, te puede echar a perder la película que la película no sea lo que tú creías que iba a ser. Así que no, por ningún lado lo recomiendo. Sí, no, ni yo. De ahí pasamos a Tío Koi. ¿Qué opinan de Dan Jorgens? ¿Les gusta su trabajo? Mira, como guionista lo encuentro más o menos, pero como dibujante también lo encuentro más o menos. Así que te diría que ocasionalmente sí, hay cosas de Dan Jurgens que me han gustado, pero la gran mayoría puedo vivir sin Dan Jurgens. No me entusiasma tanto. Creo que es más lo mediocre o malo, derechamente malo que hace Dan Jurgens que lo que es realmente notable. Y sobre todo su trabajo de los últimos, no sé, 10, 30 15 años. años, ya 20 años, es bien. No, diría que 15, 10 o 15, es bien mediocre, plano. Son como los grandes éxitos. Es un tipo competente, puede contar una historia correcta, pero no te vas a ir con la memoria de la última historia que leíste de Dan Jurgens a la tumba. O sea, no produce ese impacto de esta, o por lo menos tal vez no para uno que ya lo ha leído por mucho tiempo, no produce el impacto de esta historia que te encanta y que te hace, no sé, recordarla por mucho tiempo y con mucho cariño. No me pasa eso con los cómics de Dan Jurgens hace ya muchísimo tiempo. Mira, te voy a robar algunos términos para ponerlo de forma más compacta y eficiente. Ok, organiza Es mis un ideas, artista Pedro. competente, es un artista competente pero mediocre y rara vez ha logrado hacer una historia que resulte memorable. Puedes decir, ah, es que he leído muchos cómics de Jan Ulis y crecí con ellos, ok, ¿y qué tantos de ellos te parecen memorables? ¿Esas que dirías, esta es una de las mejores 50 historias que he leído en mi vida? Yo creo que no. Y creo que ese es el problema. Es alguien que va a ser consistentemente capaz de contar una historia bien, sin que la historia llegue a ser buena o memorable. Y yo creo que eso es lo que ha definido su carrera. Y lo mismo como artista, porque como artista también muchas veces se nos olvida darle crédito a sus entintadores, que usualmente si revisan los cómics se van a dar cuenta de que dice Dan Jorgens Layouts y Brett Breeding o alguien más Finishes. Al menos con Art Ebert y Brett Breeding, creo que los dos era muy común que fueran quienes se encargaran de hacer el arte terminado y no nada más entintar, que son dos cosas muy distintas y generalmente no se le da crédito a estos artistas que eran los que presentaban el arte final y no Jürgens. Pero en general, yo creo que es eso: es alguien competente, pero mediocre. Yo creo que el mejor complemento para el dibujo de Dan Jurgens, y solamente lo vi en una historia, es Jerry Orway. Que suele ser el caso para la Se gran mayoría de los oye. dibujantes que no son tan buenos. Sí, es la clase de. Cuando ese entintador es tan dominante que termina por corregir el trabajo. Entonces, pues Sí. es normal que de repente pueda corregir, enmendarle la plana a casi cualquier artista. Sí, y el cómic del que estoy hablando es Zero Hour, que no es un gran cómic, pero es bonito, creo yo, mi opinión. Y si lo leen no van a entender nada, probablemente no van a reconocer a la gran mayoría de los personajes, porque en la época en que DC había cambiado una buena cantidad de personajes, había lanzado las versiones nuevas, entonces van a ver a un personaje naranjo y van a decir, ¿y ese quién es? Es Guy Gardner, por si acaso. Fíjate que hay una historia de él que sí me gusta, que es de Justice League América. Si no mal recuerdo, fue algunos meses antes de la muerte de Superman, una historia que se llama Destiny's Hands, que es sobre universos paralelos. Okay, ese no es donde nace el hijo de Power Girl. Okay, No, en este se entonces. encuentran con una versión oscura de la Liga y un Qatar más fascista que de costumbre. Ah, no, la de Power Girl es de Gerard Jones. Tenías que volver a sacar a colación al tipejo ese. Sí, lo siento, perdón. A mí la que me gusta de Dan Jurgens y que es de Dan Jurgens es Hunter Prey. Superman Doomsday Hunter Prey. Pero claro, es un recuerdo de una historia que leí hace 25 años aproximadamente. Y bueno, no vale, pero cuando lo entinta Kevin Nolan se ve bien. Pero eso aplica a casi cualquiera. En el Superman Aliens. Sí, porque sí. Justamente es que su estilo es muy frío. Entonces sí, Kevin Nolan hace lo que hace siempre. No importa quién haya trazado, le da vida al dibujo. Sí, sí. Es como que tuviese una no sé, le falta tal vez pasión por la historia a Dan Jurgens. Se siente un poquito apagado. Sí. Y ya para terminar, la última pregunta de Kyokoi. ¿Quiénes son los recordes en el universo Marvel? Beto, me puse a buscarlo en Google. ¿De plano? Sí. Según yo, los he visto en pocas historias. Según yo, es una raza de androides conscientes, lo que dicen sentient en inglés. Sí. Y pues tiene la particularidad de que graban. Creo que tendría que ser. Sí, es que no sé, no si sé. Usan así el término en español. No sé. Tendré que darle vueltas al tema. Pero según yo, se les ha usado varias veces cuando quieres un pretexto para hacer algún resumen de una historia. Dicen, es que aquí tenemos al recorder 247, o el recorder 211, o al recorder, no sé, RTZ429. Y son miembros de esta raza, y lo que hacen es ponerlos en historias donde te resulta conveniente que haya habido una grabación de lo que pasó. Entonces, según yo, la primera vez que vi uno de estos, se supone que había uno que estaba en el área azul de la luna, en la base de operaciones de Watu, y fue quien grabó todo lo que ocurrió durante la pelea de los X-Men con la Guardia Imperial de Shi'ar, que llevó a la muerte de Jean Grey, ¿no? La muerte de Jean Grey. Y esto fue porque después lo utilizaron en muchas de las formas en que recontaban esto, era que te presentaban las grabaciones que Watu tenía, porque lo ha hecho con uno de los recordes. Y había un recorde que trabajaba para el Living Tribunal, que llegó a tener apariciones en She-Hulk. Había otro que... RTZ cuando... Ok, sí, tengo que todos tener... Algunas eran letras y números, y otras eran nada más números. También había uno que cuando va Thor a la Black Galaxy a buscar a Ego, va con uno, ¿no? Ese era el 200 algo, no me acuerdo cuál. El 211, que es el mismo que grabó la muerte de Jean Grey. Ok, y eso, no sé si haya habido alguna otra historia. Y el 211, ese es el que después se lo roba el High Evolutionary, ¿no? Exacto, Beto. Ok, entonces nada más conozco a dos, es ese y el que trabajaba con para el Tribunal Viviente, que salió en España, no recuerdo ese quién sería. Pero fuera de eso, no recuerdo historias, no sé si haya cosas más viejas con las que no me haya topado, pero pues esos son androides con capacidad de grabar los eventos a su alrededor. Ok, por acá en el Marvel Fandom mencionan al 451 y al RE-404. Pero no alcanzo a leer las fichas tan rápido esto. Ok. En fin, eso. Este apareció en Forceworks. ¿En la original o en la del año pasado? Hace 2 años. Diría que la original, porque el dibujo se ve antiguo. Pero no estoy seguro. Ok, yo en la original nada más leí 3 o 4 números. Sí, sí. Esta que tiene este horrible logo de Forceworks, Beto. Así que eso. Beto, creo que acabamos con las preguntas. Y acabamos con el tiempo también. Sí, se fue largo, pero aniquilamos todas otra vez. Sí, nuevamente. Bueno, me quedé con Suicide Squad para comentar, pero les abrevio que era mediocre, tirando para mala. Fue una mala decisión leer Suicide Squad de 2021. Ok. Y les digo que le escribía. Me engañó porque decía Thompson y dije, ¿Kelly Thompson está trabajando en DC? No era Kelly Thompson. Beto. Era Robbie Thompson. Y no es Kelly Thompson, Robbie Thompson. Qué mal. Pero ya veremos qué más puedo sacar por ahí. Con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. También nos pueden encontrar en nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a Peacemaker, la serie de HBO Max. antes de eso hablamos de Aquaman, antes de eso hablamos de Shazam, y así, mes a mes vamos dejando especiales, aunque abril creo que estuvo libre de especiales porque el de Peacemaker salió en las primeras horas del mes de mayo. Creo que así salió, fue. Salió en los primeros 20 minutos del mes de mayo. Ok. Era un poquito más tarde acá en Chile, pero sí. Para ti, 1:20. Exacto. Ese es el registro. Lo que pasa es que tuve que salir el sábado, entonces no tuve tiempo. Tenía a medio editar el episodio más reciente de Ya Ficcionauta y necesitaba editar ese y me tocó salir de compras dos veces. Me apretó los tiempos. Luego estaba viendo peleas de UFC y empecé a editarlo ya muy tarde y no alcancé a acabar antes de medianoche. Prioridades, Beto, prioridades. Por eso lo dejé al último. Digo, no, ¿cómo creen? Excelente. Ok. También pueden, como dijo Beto, Guía Ficcionauta, su otro proyecto, uno de sus tantos proyectos en vivo, Beto tiene varios platos ahí sosteniéndolo sobre varillas de metal. Guía Ficcionauta también en Patreon, donde publica sus artículos y resucita artículos viejos también. También. ¿Algo más que agregar, Beto? Y nada, recordarles que más allá de quienes nos apoyan económicamente en Patreon, nos ayuda mucho que difundan la existencia del podcast. Si creen que haya algún iluso por ahí que le puedan interesar la clase de temas que aquí tocamos, pues recomiéndenle el podcast, pásenle algún enlace para que le eche un vistazo. A lo mejor así podemos llegar a más gente. Tal vez. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.